Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda, muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas desde Barcelona, Contrabanda FM. Fuera del área metropolitana, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Nuestra cita con un mon de músicas los martes de 4 a 6 de la tarde en directo. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM, la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas y al martes siguiente a las 8 de la mañana, la Radio Neta. Radio Almaina, 107.1 FM de Granada, Andalucía, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. También pueden seguir la emisión, las emisiones, los programas de Radio Almaina desde la página web radioalmaina.org. radioalmaina.org. Y en Torelló, aquí en Cataluña, Radio Arc, domingos a partir de las 21 horas. Radio Arc, 103.5, la web www.arrc.cat. Un mon de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. Quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy, martes 31 de marzo del año 2015, en directo desde Barcelona. Se acabó el mes de marzo, entramos ya de lleno en primavera y nuestras amigas y amigos en Valparaíso entran en el otoño. Así son las cosas, no estamos en distintos hemisferios y no hay nada que pueda yo hacer para cambiarlo. Me imagino que lo sabrán. Bien, en este martes de un mon de música vamos a continuar ese viaje que estamos haciendo las últimas semanas, los últimos martes, por diferentes islas de este planeta Tierra, que hay miles y miles y miles. Pero bueno, vamos de a poco, y tampoco todas tienen música, o si todas tienen música, no todas tienen sus músicas en soportes que podamos escuchar en la emisora. De momento nos vamos a África, a la isla de Madagascar. Madagascar está situado en el Océano Índico, frente a la costa sureste del continente africano, más o menos a la altura de Mozambique. Desde Madagascar, Racia, de su álbum Cebu Nation, o Mama. Silki zahum, zahum bola heli, manira no karamaswandini rahadya bibida naufu ana wende karare niku na hepani teza zan kamaru felu piti Tazahu no kulkulu inau na hefan kara kara nai na mume fanjena na piang tara hatara izeni muani piana ku enoni piana na tido duria vairek fuati karu Oh Mama, Razia, de su álbum Seven Nation, del año 2010, desde Madagascar. Es la isla más grande de África y es la cuarta isla más grande del mundo, estando formada a la vez por pequeñas y numerosas islas. Está separada del continente por el canal de Mozambique. Mozambique es el país que está prácticamente enfrente de Madagascar, o Madagascar está enfrente de Mozambique. Hay que destacar que antiguamente la isla se encontraba unida al continente africano del cual se separó. Esto ha provocado un aislamiento que ha favorecido la conservación en su territorio, en Madagascar, de multitud de especies únicas en el mundo. Únicas en el mundo. Siendo hasta casi un 80% de ellas endémicas de la isla. Las más notables son los lémures, que son una infraorden de los primates, el fosa carnívoro, tres familias endémicas de aves y seis especies endémicas de baobabs. Baobabs, estos fabulosos árboles enormes de troncos amplísimos y altos. Madagascar se encuentra dentro de la lista de países megadiversos. El gentilicio de Madagascar es malgache y el idioma oficial es el malgache también, siendo su segundo idioma el francés. El año 2012 su población se estimaba en 22 millones de habitantes. 22 millones de habitantes. No se olviden, es la cuarta isla más grande del mundo. Por su situación, no solamente insular, sino por formar parte, digamos, de aquel lugar del mundo, África, podríamos decir, con este término que a mí me gusta tampoco, lo de tercer mundo. Pero si les digo que hasta el 2012, cuando ese censo de población dijo que eran 22 millones de habitantes, un 90% de la población cobraba por su trabajo menos de $2 al día. Menos de $2 al día. Madagascar. Las injusticias y las diferencias sociales no son ajenas a muchos, pero muchos otros lugares del mundo. Madagascar no es una excepción. Razzia, Seven Nation y este tema, Ni Alant Sika. Et pas tout à vous. desde Madagascar, Rusia, ni Alancica. Continuamos en Madagascar. De momento seguiremos viajando después, pero vamos a escuchar un nuevo título de un grupo diferente, el grupo Tarika. El grupo Tarika se ha dedicado a llevar la música de Madagascar al resto del mundo. Liderado por dos hermanas, las carismáticas Anitra Rasoainaivo y Nora Raja Rimalala, y apoyado por algunos de los mayores músicos del mundo de la música étnica, como una de las Kumalo, ha cantado en momento que se me va esto. ¿Dónde tengo la información? Como Ano es de las primeras mujeres líderes de un grupo en Madagascar. Anitra compone canciones con mensajes provocativos sobre temas políticos, sociales y de medio ambiente. Tarika tiene ritmos tradicionales y canciones de diferentes regiones de Madagascar, como también composiciones modernas tocadas con instrumentos locales, que al igual que su entorno indómito, son únicos en el mundo. Retani, que es el tema que vamos a escuchar ahora, habla sobre el cuento de un hombre que lucha por convencer a una mujer para que se case con él, pero ella lo rechaza por razones que mantiene en secreto. Tarika y su tema Retani. El grupo Tarika desde Madagascar y este tema Retani. Continuamos por la misma zona del mundo. He querido, en estos primeros temas de esta tarde de martes 31 de marzo, se terminó el mes de marzo, se acabó, el próximo martes, abril, he querido irme a aquella parte del continente africano para escuchar música de estas islas que están muy cerquita, bueno, no muy cerquita, si pensamos en las dimensiones de la galaxia, sí está cerquita, pero de África no está tan cerquita. Y hablábamos primero de Madagascar, que está enfrente de Mozambique, y entre Mozambique y Madagascar hay un grupo de cuatro islas ahí en el Océano Índico. Las Islas Comores o Comoros. Un grupo de cuatro islas en el Océano Índico entre Madagascar y las costas estes del África. Como un cruce cultural, la música de las Islas de Comoros refleja la influencia de la música árabe, del África del Este y de la India. Nahual es quien nos va a interpretar el próximo tema. Nahual vive ahora en Francia y se esfuerza por hacer llegar al resto del mundo la herencia cultural de sus islas. Hima, levántate, es el título de la canción. Es cantada en el idioma de Comoros. Entre los instrumentos usados están la guitarra, el Kabosi, un laúd de Madagascar, tambor del oeste del África y tablas, tambores de la India. Ya ven, la mezcla es impresionante. Esta canción alienta a las mujeres a luchar por conseguir educación y autosuficiencia y a no vivir como en las generaciones pasadas. Oye tú, mujer de hoy, levántate, levántate. No tengas miedo. Libérate, libérate de la sombra y lucha por tus derechos. Nahual y el tema Hima. Thank you. Hima, levántate. Nahual, Nahual le canta a las mujeres, de, no solamente de sus islas, las Islas Comores, sino que le canta a todas las mujeres del mundo. Le dice que se levanten, que no sigan viviendo en la forma que tradicionalmente lo hacían, subyugadas bajo el poder patriarcal, sino que se levanten y luchen por sus derechos. Un montón de músicas hoy de viaje por las islas del mundo, por las islas del mundo. Y seguimos por esa zona del Océano Índico. Frente a Mozambique teníamos Madagascar, la isla grande, en el medio entre el continente africano y Madagascar, Islas Comores. Pero si nos vamos alejando desde Madagascar hacia la dirección contraria de África, nos encontraremos con la isla Reunión. De paso, saludo a Maite Chévere, que dice, hoy se escucha por FM, está cerca de, no está en Barcelona, pero está en las afueras de Barcelona. Sigue recuperándose, está malita, ya lleva una semana o algo así. Saludos, Maite, espero que te mejores pronto. Bien, entonces, alejándonos de Madagascar hacia el interior, hacia el Océano Índico, dirección opuesta a África, nos encontramos a la isla Reunión. Y en la isla Reunión nos encontramos con Nathalie Natiembe. Es una cantante de Maloya. Es una mujer que, dado el hecho de que la isla Reunión es, forma parte del departamento de ultramar de Francia, ¿no? Está constituido como una región ultraperiférica de la Unión Europea, ¿no? Y así como el resto de departamentos de ultramar, también es una región de Francia y forma parte de la República. Esta isla, la isla Reunión, forma parte del archipiélago de las Islas Mascareñas. Y allí las influencias culturales también son variadas. Nathalie Natiembe tiene influencias de una parte de la canción francesa, de Edith Piaf, Charles Trenet, de músicas africanas y también de las músicas del Océano Índico. Toda esta música forma parte del acervo cultural de Nathalie Natiembe. Aquí tengo un álbum de esta mujer titulado Sanquier y vamos a escuchar una composición. Ex voto. Un montón de músicas. Nathalie Natiembe, su álbum Sanquier, desde la isla Reunión. De l'huile dans les oreilles, pas coup d'histoire là. Sauf la lame, couteau, disco, rose, beau, guéri, boubou. Un petit feuille, piment, ex, avran, posé sur mon cœur. Trois mains, les dents de cou, me tombe à genoux dans la poussière. Trois mains, les dents de cou, me tombe à genoux dans la poussière. Avec mon bout sans fait, apparaît pour aval, éclit de verre. Mon des pieds dans la braise, mi casse carême pour bon cadeau. Avec mon bout sans fait, apparaît pour aval, éclit de verre. Mon des pieds dans la braise, mi casse carême pour ex-voto. Ex-voto, papa. maman. Ex voto, ça qui porte mon nom. Ex voto, pour mes ancêtres là-bas. Ex voto, pour ça que la mort en croit. Avec le banc démon qui râle à moins d'un fin monde, mon l'âme l'est engloutie sous un talot cri. Mon décanette, l'osier, les rouges, irode pour péter. Le diable veut emparer, faut m'y gain souquer. Le diable veut emparer, faut m'y gain souquer. Avec mon bout sans faire apparaître pour aval, écrit de verre. Mon des pieds dans la braise, mi casse carême pour mon pécado. Avec mon bout sans faire apparaître pour aval, écrit de verre. Mon des pieds dans la braise, mi casse carême pour ex voto. Ex voto pour mon bons enfants. Ex voto, ça y coule mon sang. Ex voto, la vie, la mort. Ex voto, pour ça que soutient mon corps. Mon corps est fatigué, les lourds sous le poids d'esprit mort. Plonge à moi entier sous de l'eau comme un baptisé. Mi crie, mi chante, mi saute en l'air avec la prière. Fais un sacrifice pour qu'elle dorme dans le lazaret. Fais un sacrifice pour qu'elle dorme dans le lazaret. Avec mon bout sans faire apparaître pour aval, éclit de verre. Mon des pieds dans la braise, mi casse carême pour mon pécado. Avec mon bout sans faire apparaître pour aval, éclit de verre. Mon des pieds dans la braise, mi casse carême pour ex voto. Ex voto pour l'or l'argent. Ex voto pour les mi battre l'encan. Ex voto, ça y coule l'amour. Ex voto pour les mi battre tambour. Mon cœur elle est entirée, si mon tête le goût s'amaillait. Mi crie, mi quoi dans le fait noir, comme un petit fleuve fané. Dans l'eau claire, la vierge noire, dans mon pain moutardier. Avec mon coco rasé, comme un bon Dieu, mi vais respirer. Avec mon coco rasé, comme un bon Dieu, mi vais respirer. Avec mon coco rasé, comme un bon Dieu, mi vais respirer. Nathalie Natiembe, de la isla Reunión. Escucharemos otro tema de este disco, el disco Saint-Pierre, dedicado a Addis Abeba. Aquí la tienen, Nathalie Natiembe, en Un Mon de Músicas. Partout là-bas, ici, la ville est pleine en Somalie. Partout là-bas, ici, les étoiles est plein le ventre, le vide en Éthiopie. Enfants capables tient beau physique pour défendre son famille. Enfants capables tient beau physique pour défendre son vie. Vas-y quitte ta mère, vas-y quitte la terre, ton main remplit ta mystère. Vas-y quitte ta mère, un enfant de cœur, femme ton gris-gris pour gagner vivre ton vie. Femme ton gris-gris pour gagner vivre ton vie, ma belle wed. Si radio Addis Abeba, ma belle wed. La guerre en haut en bas, ma belle wed. Si radio Addis Abeba, coupe la tête, coupe le bras, comme il coupe canne. Coupe la tête, coupe le bras, comme un bout de canne. Coupe la tête, coupe le bras, comme il coupe canne. Coupe la tête, coupe le bras, comme un bout de canne. Mon mes enfants sur le côté. Pour sous soleil pour échapper. La nuit l'a tombé, un bout de la pluie s'il attole. Pour gagner doucement rêver. La balade côté la frite aux toches. La lève pété gain et puis causée. J'offre le collam, j'offre la longue lame. Pour raser un mal où y a bondé. J'offre le collam, j'offre la longue lame. Pour raser un mal où y a bondé. Vas-y, quitte ta mère, dans fond la terre, laisse ton des mains grand ouvert. Vas-y, quitte ta mère, dans fond la canciel, arrose ton vie, pour faire pousser ton esprit. Arrose ton vie, pour faire pousser ton esprit. Babel Web, si Radio Wadis Abeba, Babel Web, la guerre en haut en bas. Babel Web, si Radio Wadis Abeba, coupe la tête, coupe le bras, comme il coupe canne. Coupe la tête, coupe le bras comme un bout de canne. Coupe la tête, coupe le bras comme il coupe canne. Coupe la tête, coupe le bras comme un bout de canne. Papa pendit et tête en bas. Pense au foyer tant de chavirer. Pris son bandier, imagine un bouquet fleur. Pour gagner seulement respirer. Là-bas, à l'autre côté de l'eau, la mort. Deux mondes comme des animaux sont de bord en bord. Chauffe le cola. J'offre la longue lame, pour craser un mal où y a bondé. J'offre le collam, j'offre la longue lame, pour craser un mal où y a bondé. Vas-y, quitte ta mère, en fond le ciel, trace ton sentier dans le désert. Vas-y, quitte ta mère, en fond tête en l'air, brille ton bousier pour gagner ton paradis. Brille ton bousier pour gagner ton paradis, le Babel Web. Si Radio Wadis Abeba, le Babel Web, la paix en haut en bas. Le Babel Web, si Radio Wadis Abeba, garde la tête, garde le bras pour cet enfant là. Garde la tête, garde le bras pour cet enfant là. Garde la tête, garde le bras pour cet enfant là. Garde la tête, garde le bras pour cet enfant là. Dans la cour triangle est tracé. Capsule canette les préparer. Prends un carré, fabrique un cerf-volant. Pour gagner, traverse l'océan. Là-bas, l'autre côté, tambour, il résonne. Partout, il crie, n'a pas personne. Chauffe le cola, chauffe la langue là. Pour craser un mal où y a bondé. Chauffe le cola, chauffe la langue là. Pour craser un mal où y a bondé. Un Babel Web. Radio Wadis Abeba, le Babel Web. Radio Wadis Abeba, le Babel Web. Radio Wadis Abeba, le Babel Web. Radio Wadis Abeba, le Babel Web. Radio Wadis Abeba, le Babel Web. Radio Wadis Abeba, le Babel Web. Radio Wadis Abeba. Égale la tête, garde le bras pour cet enfant là. Égale la tête, garde le bras pour cet enfant là. Égale la tête, garde le bras pour cet enfant là. Garde la tête, garde le bras pour cet enfant là. Le Babel Web. Le Babel Web. Le Babel Web. Le Babel Web. Le Babel Web. Le Babel Web. Le Babel Web. Le Babel Web. Le Babel Web. Nathalie Taïembe, de su álbum Saint-Pierre, le canta a Addis Abeba, la capital de Etiopía, un país que de hecho Addis Abeba es la ciudad más alta de África. Se encuentra a unos 2.300 metros sobre una pradera al lado del monte Entoto. Es la ciudad más poblada también de Etiopía, su capital, con una población de unos 3.400.000 habitantes. Es también, y es por eso importante, dentro del panorama panafricano, es la capital de la Unión Africana y de su predecesora, la Organización para la unidad africana. Es un pueblo que es un cruce de culturas. Se encuentran y conviven más de 80 nacionalidades y lenguas. Y dentro de ellas podríamos destacar diferentes también orientaciones religiosas, y dentro de ellas conviven las tres, digamos, monoteístas más grandes del mundo, la cristiana, la musulmana y la judía. En Addis Abeba se encuentra una famosa universidad, la Universidad de Addis Abeba, obviamente. Bien, Addis Abeba, que es un territorio de ultramar francés, de una isla que es territorio francés, nos pasamos a otra isla que también es territorio insular francés. Pero ahora nos vamos al Caribe. Es un pequeño archipiélago en el mar de las Antillas, en el Caribe. Forma una región de ultramar de Francia y también, al igual que la isla anterior, la isla Reunión, es una región ultra periférica de la Unión Europea. Se encuentra a unos 600 kilómetros al norte de las costas de América del Sur y al sureste de la República Dominicana. Antiguamente se llamaba Caruquiera, que significa la isla de las bellas aguas. Cristóbal Colón le dio su actual nombre en honor, obviamente, de la Virgen Santa María de Guadalupe, de Extremadura en España. Popularmente en la cultura criol local a la isla se le llama Guada. De Guadalupe o de Guada nos llega el grupo Canida. Es una referencia cultural de la música criol a Guadalupe, tanto por el estilo de música que cultivan como por los textos literarios y las metáforas que en ellos se usan. La característica, como estas culturas que están, digamos, que han sido englobadas dentro de una cultura global como es la francesa, pues tienen una lucha constante por el mantenimiento de su propia identidad. Y es en eso, justamente, que Canida centra su actividad musical. Vamos a escuchar el tema Sabrico, desde Guadalupe, el grupo Canida. Vamos a lela, uge vamos a lela, vamos a molela, vamos a molela, sabrico la, zamazam. Vamos a lela. Nous voulons Era el grupo Can Nida de Guadalupe y este tema Sabrico. Bien, seguimos, ya que nos hemos desplazado hasta las Antillas y comentábamos que las Islas Guadalupe estaban como a 600 kilómetros, si no me acuerdo, si recuerdo bien, de la República Dominicana. Pues ahora estamos en República Dominicana con la presencia y la voz, bueno, la presencia, ¿quién más quisiera yo que tener aquí en el estudio de Contrabanda FM a esta mujer, Irka Mateo? Irka Mateo es una mujer de la República Dominicana, indígena de la etnia Taíno. Ella canta y escribe canciones inspiradas en la tradición folclórica que une música de la etnia Taíno con música africana y música europea. Y además, ella incorpora también otras influencias más actuales de la música. Ella tiene un espectro bastante amplio de la que es la de lo que es sus influencias culturales. Una mujer muy viajada, ha vivido en Europa, concretamente entre España y Francia, y toda su vida prácticamente la ha canalizado en un esfuerzo para desarrollar, en una tarea de desarrollo de su capacidad artística musical. Su primera influencia fueron la nueva trova cubana, ¿no? Después música tropical caribeña y después la música folclórica de Sudamérica. Cuando dejó la República Dominicana, el Caribe, y se vino a estudiar a Europa, jovencita, ella empezó a desarrollar una fuerte pasión por el jazz, la música brasileña y el resto de músicas del mundo. En 1992, ella volvió a salir, bueno, regresó a la República Dominicana y volvió a salir otra vez para ir a Canadá. El año 97 regresó a Quisqueya, en República Dominicana. Y allí la tenemos incluyendo todas estas influencias musicales que ha ido recogiendo a través de sus viajes en la música tradicional de la cultura taíno. Tengo aquí en mi mano un disco del año 2009, Ana Kaona, así se titula este disco, Ana Kaona. Y vamos a escuchar el tema número 3, Man of the Land, Hombre de la Tierra. Irka Mateo, de República Dominicana, en Un Mon de Músicas. Eso era el tema Man of the Land, Hombre de la Tierra, Irka Mateo, de su álbum Anacaona, desde República Dominicana. What happened? ¿Qué pasó? Es lo siguiente que vamos a escuchar ahora de esta mujer. Que si ustedes pudiesen ver la foto, bueno, pueden entrar en internet y poner Irka con K, Irka Mateo, ¿no? Y entrar a su página web y podrán ver fotos de esta mujer aquí en el libretillo del CD. La tenemos vestida y con los maquillajes propios de su etnia, la etnia Taíno. What happened? ¿Qué pasó? Te vi llegar y te miré y vas con prisa. Algo sentí, fuiste gentil, volví a sentir, vino la lluvia, nos acercó, llegaste a mí. Como quien no quiere nada, yo te esperaba en aquel rincón, de esas tardes en que el tiempo no existe, que no llegue el momento del pasó. ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Irka Mateo, su álbum Anacaona, desde República Dominicana. Nos quedamos por allí y nos vamos a Cuba. ¿Qué les parece? Una de las grandes influencias de Irka Mateo. Y continuamos con mujeres. Hoy tenemos muchas mujeres en el programa. Ya hace rato que prácticamente, bueno, todas, prácticamente sí, todas mujeres. Comentamos con Razia, después con el grupo Tarika, Nahual desde Islas Comoros, Natalina Tiambé desde Isla Reunión, y después en Guadalupe también, Canida, y Irka Mateo desde República Dominicana. Y ahora nos vamos a Cuba y tenemos nada más ni nada menos que un grupo musical cubano, Las Perlas del Son, integrado en su totalidad por mujeres, 7 virtuosas que ponen su sello personal fresco y provocativo en los sones, guarachas y boleros cubanos de su nativo Santiago de Cuba. Así que allá nos vamos, chicos, y escuchamos, interpretada por Las Perlas del Son, esta guaracha, La Mulata Rumbera. Soy la mulata rumbera, rumbera soy, del barrio Jesús María, válgame Dios. Y cuando llego a la rumba, por Dios que alarme el solar, rumbera. Soy la mulata rumbera, rumbera soy, del barrio Jesús María, válgame Dios. Y cuando llego a la rumba, por Dios que alarme el solar, rumbera. La gente dice, baila mulata, pero la gente dice, goza mulata. Entonces el primo levanta la rumba que dice así. Entonces el primo levanta la rumba que dice así. Soba la tata, mamá. Soba la tata, mamá sola. Soba la tata, mamá sola. Bailando la rumba, la negra está golosa. Soba la tata, mamá sola. Porque sola le gusta mucho la bachata. Soba la tata, mamá. Y la vieron cómo se mueve por todo el sola salón. Soba la tata, mamá. Pero mismo baila guaracha con una rumba. Soba la tata, mamá sola. Belén, Belén, que me muero. Soba la tata, mamá. Cuando tú le mato que se tres, mira, yo me desespero. Sentados. Sola. así también se disfruta. Sola. No importa que estén sentados, sola. Así también se disfruta. Sola. Si sonríes como aquel, sola. Es porque el tumbao te gusta. Soba la taza, mamá, sola. Soba la taza, mamá, sola. Para todo el que me escucha, una pregunta yo haré. Para todo el que me escucha, una pregunta yo haré. ¿Seguimos? Sí. ¿Paramos? No. Entonces gocen como quieran. Goza la mulata. Goza la. Goza la mulata. Goza la. Goza la mulata. Goza la. Goza la mulata. Gózala. Pero que lo goces, te digo, gózala. Es para los divertidos. Gózala. Y no dejen de bailar. Gózala. Y no paren de reír. Gózala. No te permitas dejar de disfrutar. Gózala. Eso que está hecho para ti. Gózala. Y bailalo como quieras. Gózala. Aunque no seas la mulata rumbera. Gózala. Soba la tata, mamá. Soba. Gózala. La tata, mamá. Gózala. Que me voy, que me voy, que me gózala. Voy. Las perlas del son y este tema, la mulata rumbera. Siete mujeres rumbeando ahí a todo ritmo. Siete virtuosas, como la mayor parte de los músicos en Cuba. Las perlas fue fundada en 1994 por la bajista Rosa María López, al mismo tiempo que estaba trabajando como profesora de piano en la renombrada Escuela de Arte de Santiago de Cuba. La idea de formar un septeto de mujeres para interpretar el repertorio tradicional cubano, son, bolero, guaracha, no fue nada fácil de realizar. Para empezar, no existía ninguna mujer que tocara el tres, el instrumento solista de la gran mayoría de los septetos, que por cierto requiere de bastante fuerza física para pulsar sus dobles cuerdas de acero, sin mencionar la afrenta que significa entrar en el campo sagrado de los más afamados señores del son. Quien se arriesgó es Zulema Rivas. Zulema Rivas, actualmente reconocida como la única tresera en Cuba. Espero que haya ahora hayan salido más. Este disco ya de hace un par de años. Bueno, más de un par de años, del 99. Seguro que ahora hay más treseras en Cuba. Pero en aquel momento, ella era guitarrista de preparación clásica. Aunque esta capacitación le ayudó mucho en la parte técnica, dice ella que dependió mucho más de sus instintos culturales, que hereda como santiaguera, y del hecho de haber escuchado el tres desde su infancia. Cuando no está ensayando con las perlas, se la encuentra en casa de uno u otro músico viejo sentada a sus pies, mirando el movimiento de los dedos y escuchándole hablar del mundo del son. El mundo del son. Escuchemos un son entonces. Les iba a hacer escuchar un bolero, pero vamos a escuchar un son. Las perlas del son. Candelina. ¡Arriba! ¡Que llegó la candela! ¡A gozar! A una fiesta que yo fui. Allá por la serranía, lo bien que me divertí, oyendo esta melodía. A una fiesta que yo fui, allá por la serranía, lo bien que me divertí, oyendo esta melodía. Era rumba y bembé, con lo que se divertía. Y ahora les cantaré lo que en el coro decía. Era rumba y bembé, con lo que se divertía. Y ahora les cantaré lo que en el coro decía. A una fiesta que yo fui, allá por la serranía, lo bien que me divertí, oyendo esta melodía. A una fiesta que yo fui, allá por la serranía, pero lo bien que me divertí, oyendo esta melodía. No era rumba ni bembé, con lo que se divertía. Y ahora les cantaré lo que en el coro decía. ¡Ay! De la rumba divertí con lo que se divertía. Y ahora les cantaré lo que en el coro decía. Ale, piti, dance. Banderina, le, guayón. Guayón, guayón, guayón. Banderina, le, guayón. Este es el son que la gente cantaba ya en la serenía. Ay, qué manera de bailar, qué manera de gozar. Oye, en esta rica melodía, bailando como es. Banderina, le, guayón. Dale soltura a tu cuerpo y mueve los pies. Banderina, le, ay, ale, ale, ale, ale, ale. Banderina, le, llévame a tu fiesta, mamita rica, que está divina. Esto es lo que nos ha cantado. Bueno, Candela ha sido lo último que dijo. El tema que escuchamos fue Candelina con las perlas del son. Y ya escucharon que incluso la cantante dice, ahí está la señora del 3, Zulema Rivas, que nos hizo ahí un fabuloso dúo con su instrumento, el 3. Vamos a escuchar otro tema de las perlas del son esta tarde de martes aquí en Contrabanda FM, martes 31 de marzo, se acabó el mes de marzo, 31 de marzo del año 2015, y como es habitual los martes de 4 a 6 de la tarde, tenemos esta cita con un mon de músicas. Lo mismo que en Valparaíso, Chile, la Radioneta, allí nuestra cita es los martes a partir de las 22 horas, 88.9 FM del puerto. La web www.laradioneta.cl. Y en Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Un montón de músicas en Granada, Andalucía. Y Radio Arc en Torelló, aquí en Cataluña, Torelló, 103.5, Radio Arc, los domingos a partir de las 21 horas, 2 horas de un mundo de músicas. Y si quieren escuchar el resto de la programación de Radio Arc, la web www.arrc.cat. Hoy haciendo un... es la continuación de un viaje que ya llevamos haciendo. Creo que esta es la tercera semana de música de islas del mundo. Hoy hemos estado, a ver, así si recuerdo rápidamente, comenzamos por Madagascar, Islas Comores, Isla Reunión. Después nos fuimos a República Dominicana. Y en fin, que hemos estado en una serie de islas. Y ahora estamos en Cuba, con Las Perlas del Son, este septeto extraordinario de 7 mujeres de Santiago de Cuba. Y ahora nos van a interpretar una guaracha, no, un afrozón. Iba a poner una guaracha, pero prefiero hacerles escuchar un afrozón. Y es un canto que ellas dedican a una de sus grandes referencias religiosas, a Changó. Pero que también no solamente es estrictamente religioso, sino que es cultural. Canto a Changó, Las Perlas del Son. Thank you. canto a Changó, las perlas del son, desde Cuba, Santiago de Cuba, de allí son originarias estas mujeres. Lo dejo, ¿verdad? Vale, ahí va. Yo no tengo nada. Ni camino como chencha la gamba. Yo no tengo ninguna gardenia, ni tampoco la bemba colorada. Yo no quiero vivir entre espumas, ni cantarte un rumbón junto al mar. Lo que quiero es oír la guitarra, maracas y claves y el babo sonar. Darme un trago y bailar con mi negro al compás del güiro y un son oriental. Darme un trago y bailar con mi negro al compás del güiro y un son oriental. Yo no tengo bigote de gato, ni camino como chencha la gamba. Yo no tengo ninguna gardenia, ni tampoco la venda colorar. Yo no quiero vivir entre espumas, ni cantarte un rumbón junto al mar. Lo que quiero es oír la guitarra, maracas y claves y el babo sonar. Darme un trago y bailar con mi negro al compás del güiro y un son oriental. Darme un trago y bailar con mi negro al compás del güiro y un son oriental. Qué rico, va a gozar. Mira que te lo doy ya, va a gozar. Dímelo, rubia. Yes. Papacito, tu boquita, que me gusta, me vuelve loca, tu bigote pa' gozar, para limpiar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, me lo voy a llevar a la orilla del mar. Pa' gozar, pa' gozar, pa' gozar, pa' gozar. Teníamos a las perlas del son, perlas del son, y este tema, yo ya no tengo nada, ya no tengo nada, una guaracha. Las perlas del son lo componen Rosa María López, que es su directora, el contrabajo y los coros, Jacqueline Despañé, cantante, coros y clave, Liliana Larrea, cantante y coro, Zulema Rivas, el tres y el coro, aquí ha hecho en este tema un precioso solo, y Janet Villanueva, al cante, coro y maracas, Yaritza Martínez a la guitarra y los coros, y Lidia Prolong a los bongos y al coro, desde Santiago de Cuba, las perlas del son. Tenemos unas cuantas propuestas súper interesantes esta semana aquí en... Bueno, hoy concretamente en la noche en el Jamboree. Hoy concretamente en la noche un conciertazo doble, como son los conciertos del Jamboree, a las 20 y a las 22 horas. Albert Pla y Diego Cortés. Albert Pla y Diego Cortés. Esto no hay que perdérselo, no hay que perdérselo. ¿Y qué más? Sigue con... Ah, mira, me olvidé traer... Bueno, buscaré en internet algún tema de Perla Batalla. Tenía su disco y bien, pero sigamos. Albert Play, Diego Cortés, hoy, después mañana los Gramophone All Stars Big Band, Moya Calongo y el profesor Angel, Professor Angel, DJ, más músicos tocando ahí en directo. El viernes Bill McHenry al saxo tenor, Horacio Fumero el contrabajo, Ramón Prats a la batería, Jim Patton el día sábado, y el domingo Perla Batalla, esta cantante norteamericana, mexicana, argentina, nos va a cantar canciones de Leonard Cohen, de Bob Dylan, de Marianne Faithfull, Patti Smith, Peter Gabriel, Jackson Brown, Perla Batalla y canciones de batalla, canciones reivindicativas. Así que aquí tenemos la semana del Jamboree. Cualquier cosa, entren en la página web de la Sala Jamboree Barcelona. Bien, Cuba. En Cuba tuvieron un personaje, bueno, y en el resto del mundo posiblemente también, tuvieron un personaje, pero personaje, pianista, cantante, un fantástico monstruo de escenario. Inolvidable para quienes le escucharon, para quienes lo descubrieron una vez muerto, y más aún para quien tuvimos el enorme placer de verlo en directo. Y no solamente una vez, sino tampoco dos, ni tres, ni cuatro, cinco veces la primera vez y otras tantas la segunda. Y preguntarán cómo así. Esto ya es historia, la historia de la radio, una radio en Chile, radio en directo. Bueno, no son las radios, pero sería con música en directo en el estudio, y el público solía ir al estudio de la radio a escuchar y ver el programa. Y en una de esas radios, Radio Nacional de Minería, un año trajeron a Bola de Nieve, a él me refiero, y algo así como al año siguiente, dos años después, lo vuelven a traer, y yo, que la primera vez quedé total y absolutamente prendado de su música, volví a repetir. Tenerlo en el estudio de una radio, un estudio pequeño, y estar sentado en primera fila a 3 metros de él, eso era un privilegio y una pasada. Bola de Nieve. El show de Bola de Nieve. Tengo un disco aquí que recoge un programa radiofónico de Bola de Nieve, de la CMQ Radio, año 1951, acompañado por la radio estable de la radio, dirigida por el maestro Enrique González Mantisi, y al piano, el señor Ignacio Villa, más conocido como Bola de Nieve. Primero vendrá la introducción, menos de un minuto, con palabras de Bola de Nieve, y a continuación escucharemos un tema original, No dejes que te olvide. Bola de Nieve en un mon de músicas. Pues en el colegio los muchachos, para molestarme, me decían Bola de Nieve, porque había un personaje en cine en mi juventud que ya ha pasado como 7 semanas.

La letra y música es de Harry Sebastian, el arreglo de Gary Núñez, que es quien lleva el bajo y la dirección del grupo. Plena Libre y el tema El Besito. Un montón de músicas. Yep. No sé qué tiene tu boca que me tiene loco. Serán tus besos, son tan melosos. Cuando me besas, fanático me pongo. Con esa nena yo tengo tremendo coco. Y es que tu hechizo, mami, eso es clase aparte. Dame un besito bien dulce donde tú sabes. En la boquita, mami. El sabor que a ti te guste. Dame un besito de esos bien dulces. Dame un besito, mami, donde te guste. Donde quiera y como quiera que tú desees besar. Esa melaza me la quiero saborear. Dame un besito de esos bien dulces. Dame un besito, mami, donde te guste. Miel, miel, miel. Plena Libre de Puerto Rico, El Besito. El Besito, El Besito. Un montón de músicas. Contrabanda FM. Los martes de 4 a 6 de la tarde. Ya estamos en los últimos menos de 15, bueno, por ahí, 15 minutos de programa. Nos vamos a Martinica. Martinica. Seguimos en las aguas del Caribe. Y nos vamos a una isla que también es departamento francés de ultramar. Está situado al norte de Santa Lucía, la isla Martinica, Martinica debe su nombre también, por supuesto, a Cristóbal Colón, quien la descubrió en 1502. Él la descubrió en 1502, pero la isla estaba allí antes que él fuera. Es eso, ¿no?, que se dice desde Sudamérica. Sí, descubrimiento de América. No, fueron los habitantes originarios de aquella parte del mundo quienes descubrieron a esos bárbaros que venían desde Europa llevando lo peor de este continente. Se llamaba Juana Caerá Martinino. Juana Caerá Martinino. Y estaba habitada por los indios caribes. Esta isla pertenece al grupo de las llamadas Antillas Menores. Y dentro de este grupo pertenece al grupo de las llamadas Islas de Barlovento. Pertenece a Francia, pertenece, ¿sí?, con letras, con comillas, ¿eh?, pertenece a Francia desde 1635. Es montañosa y de origen volcánico. De Martinica nos llega un aventurero de la memoria, un rebuscador de historias y de músicas. Gilmarc Morerville nació en Saint-Pierre, en Martinica, cuna de la música tradicional en el seno de una familia de músicas. Su apodo de Cali, ese es como se le conoce artísticamente, Cali con K, viene de la serie de dibujos animados Calimero, pero también es el nombre del dios del bien y del mal. En 1975 funda su primer grupo, Gaul, o Gaulé, de que será cantante y guitarrista, a la vez que descubre el banjo, el cual es su instrumento actual. En 1979 empieza a trabajar con el grupo 6M, con una música que mezcla el sonido antillano, reggae y calipso, que no conoce fronteras y comparte música con Ture Kunta. Cali, letra y música de René P. y del mismo Cali. Meki Saule, Cali, en un mon de músicas. Moi maintenant j'ai qu'en Amérique, mais où toujours, toujours chimérique, dans mon amour nous bien dramatico. Des dimos l'amour où j'académie, y'ont des caresses où j'allais partir, en bas étoile où soin manqué dormi. Mais qui ça voulait, qui m'en a oublié mon frère, mais qui m'en a oublié moi un mal. Et les faits croisière à sous-bateau, ouais. Mais qui m'en a oublié. Tu les fais l'île de miel à Puerto Rico. Mais qui m'en vient, voulez-moi un mal. Tous en ont besoin, du tout c'est vous ma remède. Si vous m'en laissez, vous m'en remède. Mais vous c'est dit, c'est moi vous parlez. C'est pour moi fou si m'en continue. Qui m'en est roulé, qui m'en est roulé, mon frère. Mais qui m'en est roulé, moi un mal. Tenez-nous maillé, maillé Venezuela. Mais qui m'en est roulé. moi Anna. Tiens les chanons là, en parlant la Guyane. Mais qui m'en est, voulez-moi Anna. Mais qui ça roule, doudou, qui ça roule, m'en fait. Mais qui m'en est, voulez-moi Anna. Desde Martinica. Y damos otro salto, salimos del Caribe y nos vamos al Océano Atlántico. Océano Atlántico, Cabo Verde, cuyo nombre oficial es República de Cabo Verde. Es un estado soberano insular de África situado en el Océano Atlántico, más concretamente en el archipiélago volcánico macaronésico de Cabo Verde, frente a las costas de Senegal. Su forma de gobierno es la república semipresidencialista y su territorio está organizado en 22 consejos, concellos o municipios. Su capital y a su vez la ciudad más poblada es Praia. De allí nos llega esta mujer, Carmen Sousa. Su álbum Protegid. Y de este álbum escucharemos el tema número 2. África. África. Escrito de forma separada. Carmen Sousa. Questo fondi con naturalezza che oltre su fuori nel cielo te levanta, te curi, curi, te fle Government se vuoi sapere e stai a un sacchetto da brillare non è vero un che dura da che sei vita nuova mi vuoi credere va a stai a passa Que tá estendendo na tua dia de amanhã. tuépanos. No ven de pronto ven chupanos África, vea. Nos África, crianza, mujeres, mocinhos. África, África, paraíso. Só botella pa mostrar, pa estar iluminar, da brilhar. Carmen Sousa, África, África, un montón de músicas. Y con Carmen llegamos al final de una nueva cita con un montón de músicas los martes a partir de las 16 horas aquí en Contrabanda FM, en directo desde Barcelona. 91.4 FM y al mundo con la web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la radio neta en el puerto. 90, no, esos somos nosotros. 88.9 FM del puerto, la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso los martes a partir de las